hoy la información nos oculta la información. La información en muchos casos solo sirve para ocultar la información. Se difunde una información que nos impide acceder a la buena información. Es lo que Ignacio Ramonet, director de la Le Monde Diplomatique, llamó la censura democrática. En estos tiempos, el ejercicio del violento oficio de escribir, de decir, ha sido puesto bajo la lupa. Hoy la ciudadanía, el pueblo, duda sobre el llamado cuarto poder. O mejor dicho, se sabe más sobre cómo se construye, con quiénes, a quiénes sirvió y sirve ese cuarto poder. Las banderas de periodismo independiente, libertad de expresión, ya no pueden ser levantadas, sostenidas como se hizo durante los 90. Hoy los medios, las empresas mediáticas y sus peones libran batallas para conservar el poder decir, nombrar y no permitir que la política, el Estado, sean vistos como caminos posibles de transformación. El equipo de Palabras Andantes intenta honrar la profesión, el oficio del periodismo. Hacemos un periodismo que desea conocer, ahondar, problematizar procesos de comunicación, organización, procesos donde se gestan sueños, se resiste, se transforma. Hacemos periodismo, comunicación, con otros y otras. Escuchamos. Y hablamos, sabiendo que las palabras tienen carácter performativo. Intentamos, cada día, cada programa, seguir el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que asumieron como parte de un proceso social que sueña y trabaja para construir un mundo mejor, aunque suene pretencioso. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo viaje de Palabras Andantes, este programa que realizamos cada semana, donde tomamos un nuevo rumbo imaginario para conocer la historia, el presente y también, por qué no, los proyectos y perspectivas a futuro de los medios comunitarios de la Argentina y también de la patria grande. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. La Caravana Andante está compuesta por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenca Sandoval, quien recién leía la editorial, y quienes habla Julio César Santarelli. Ya tenemos el agua a punto, la yerba en su lugar, la mochila armadita, y hoy nos vamos a ir al sur, rumbo a la Patagonia, donde nos espera el fuego sagrado, allí, al pie de la montaña de FM Pocahuyo. De las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos que responden a su aristocracia. Hoy los estados asesinos roban nuestros niños. Y ya estamos ubicados allí, en la cordillera, en San Martín de los Andes, donde FM Pocahuyo ha forjado su historia hace ya más de 20 años, más 23 20. Años para ser más precisos, y allí nació FM Pocahuyo, en una localidad de cerca de 30.000 habitantes, ¿no es así? Sí, muy buenos días a todos los andantes del otro lado del éter. Como decía, San Martín de los Andes, esta hermosísima ciudad de la provincia de Neuquén, que está ahí enclavada en la cordillera de los Andes, ciudad que está sobre la costa del lago Lácar. Es una de las localidades más turísticas e importantes de la provincia, obviamente. Ahí se puede acceder, que por esos lugares imaginarios, pero en este caso es real, accedimos la ruta 40, la famosa ruta 40 argentina. Por ese es una de las rutas donde uno puede acceder a esta localidad. Y también, obviamente, al ser una ciudad y una localidad tan turística, también tiene su propio aeropuerto. Es una ciudad que todos tenemos que conocer. Uno puede decir, bueno, es un poquito cara porque es muy turística, pero tiene una arquitectura que uno podría definirla como que tiene tres periodos, un primer periodo inicial donde era más bien esta cuestión de los techos de chapa con paredes de madera, luego vienen las construcciones con ladrillos y piedras y las dos aguas, ¿no? Es hermosísimo, un poblado muy pequeño donde su calle principal es la San Martín, donde en muchísimas localidades la calle principal es San Martín, aquí en San Martín de los Andes también lo es. Así que hoy vamos a estar ahí conociendo un poco este medio que tiene un origen interesantísimo y bastante diferente al resto de las radios que hemos conocido hasta ahora. Exactamente, y también tiene una historia la ciudad de San Martín de los Andes que tiene que ver con aquella campaña del desierto, uh-huh. ¿no? Fines de 1800, donde General Roca, responsable de las fuerzas del ejército, quería fundar allí, a las orillas del lago Lácar, un pequeño poblado. Más precisamente fue la fundación en 1898. Así, uh-huh. Allí se funda San Martín de los Andes, al pie del lago Lácar. Radio Cocabullo de San Martín de los Andes es una radio comunitaria que la viene peleando desde justamente una radio comunitaria. ¿Qué es una radio comunitaria? Ni comercial, ni una radio privada, ni tampoco una radio del Estado. Es una radio que se integra generalmente por organizaciones sociales, en este caso varias organizaciones sociales somos las que conformamos FM Pocabullo, y hay una forma de trabajar sin jefe, sin dueño, sin alguien que te diga qué hacer o qué no hacer, y qué informar y qué no informar, y lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Desde San Martín de los Andes, transmite FM Pocahuyo, 91.1 MHz. Allí escuchábamos la ficha, la presentación de FM Pocahuyo. La 91.1. Exactamente, era Lautaro Capese quien daba las primeras características de esta radio que... ellos la llaman intercultural, una radio intercultural. ¿Por qué? Porque trabaja junto... En relación con otras, como la comunidad mapuche, que es una de las comunidades fuertes en el sur de nuestro país. Exactamente, y no es que le dan un espacio, se suele decir, no, le damos un espacio a esta... No, ellos trabajan en conjunto, hasta en la toma de decisiones hay un trabajo uh-huh. organizado con la comunidad mapuche, por eso se dice, y ellos mismos se presentan como una radio intercultural. Algunas de las asociaciones uh-huh. de FM Pocahuyo, porque no es que hay un par de personas, sino que hay varias asociaciones que están trabajando en conjunto en FM Pocahuyo: la Asociación Civil Don Jaime de Nevares, la Asociación Civil Pro Patagonia, Vecinos uh-huh. Sin Techo, que eso es otro de las problemáticas uh-huh. de la los región. Los artesanos. Exactamente, la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Comisión por la Memoria, Cine Club Comunitario, La Grieta Cultural, Red por la Identidad, son algunas, y también la Red de Educadoras y Educadores Rizoma. Son algunas de las asociaciones que componen en conjunto FM Pocahuyo. Son las asociaciones locales, porque también obviamente, como todos los medios comunitarios, también ellos se enriedan junto con lo que son las redes de medios, como es en este caso Farco, y también su gran norte, su gran faro, que es la Asociación Latinoamericana de Enseñanza Radiofónica. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Seguimos aquí en Palabras Andantes, recorriendo hoy la Patagonia Argentina. ¿A quién no le ha gustado mochilear por la Patagonia Argentina? En este caso estamos recorriendo San Martín de los Andes y visitando, compartiendo unos mates allí en FM Pocahuyo de San Martín de los Andes. Una radio que fue fundada el 2 de enero de 1991. Nos gustaría que nos cuente Lautaro cómo fue los orígenes de FM Pocahuyo, pero tiene una curiosidad y tiene algo que ver con la política. Un grupo de periodistas, de trabajadores de los medios. Periodistas y de fines de los 90 habían utilizado la radio como plataforma política, partidaria, podríamos decir, de la UCR. Pierden y ¿qué hacemos con la radio ahora? Bueno, eso lo vamos a estar compartiendo junto a todos ustedes. ¿Cómo fueron los inicios de la radio? FM Pocahuyo es un medio de comunicación radial que nace hace 21 años atrás, cuando los trabajadores de una radio privada deciden hacer una radio comunitaria, deciden hacer una radio popular. FM Pocahuyo nació el 2 de enero de 1991 como una emisora privada, aunque con perfil popular. Después de algunos meses de funcionamiento, la radio pasa a ser propiedad de una cooperativa, el formato que los trabajadores encontraron para comenzar a construir el proyecto comunitario. Luchan después esos trabajadores a través de una cooperativa primero, luchan para poder tener legalidad, pero bueno, en esa época no estaba reconocida la comunicación, se regía por la ley de la dictadura. Dame ya el número en su pantalla. 100 cerebros, 200 pesos. 1000 cerebros, 20.000 pesos. 10.000 cerebros, 25 trillones. La comunicación no debe ser negocio ni mercancía, sino un derecho esencial. Y un vehículo informativo y cultural. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Con el paso del tiempo, hubo que cambiar la forma jurídica a asociación civil, ya que la ley de la dictadura impedía a las cooperativas tener medios de difusión. Así que a la radio la cerraron, la declararon clandestina, pero bueno, los trabajadores de la radio, sabiendo de que la radio es una herramienta de transformación de la sociedad, siguieron luchando, transmitiendo, y lograron, bueno, ser reconocidos a través de la ley. 91.1 FM Pocahuyo. Bueno, allí nos lo decía justamente el inicio, al origen que tuvo que ver con la política partidaria. Pero bueno, fue así realmente la historia. Un grupo de gente del radicalismo tenía la radio, la habían usado como plataforma política. Luego de las elecciones que pierden, la radio queda a la deriva, digamos. ¿Qué hacemos con la radio? Bueno, agárrenla ustedes, le dice a los trabajadores de la radio. Les vendemos los transmisores y los equipos. No podían comprarlos porque no tenían la posibilidad, el acceso económico a poder comprarlos. ¿Qué pasó? Bueno, hubo una colecta de 150 oyentes que pusieron 60 pesos. En ese momento eran 60 dólares. Y allí se pudo comprar los equipos de la radio. Digamos que tiene un nacimiento ya desde el vamos, ¿no? Tiene un nacimiento junto a la comunidad. Claro. Anclado en la comunidad de San Martín de los Andes. Es una de las historias que de las radios nuestras de cada día, podríamos decir. Sí, por eso también este origen que ellos decían, contaban en el audio. El inicio como una cooperativa, la pelea por la legalidad, recordemos en el 90, ahí donde ya empieza el neoliberalismo full, la persecución a las radios comunitarias, aunque los medios comunitarios ya empezaron su organización en modo de red desde el 83, desde la llegada de la democracia. La primera organización fue ARCO y luego se funda FARCO. Ya desde ahí se estaba peleando por una nueva ley. Por eso también escuchábamos uno de los spots que Pocahuyo, al ser miembro de FARCO, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, también fue muy activa en lo que tiene que ver con los 21 puntos, los iniciales y los que anteceden la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Primero cooperativa, por una cuestión de legalidad, asociación civil, y una pelea por la ley. Exactamente. Tenemos en línea a Lautaro Capese. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué haces, Julio? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá hablando de FM Pocahuyo, contando, recorriendo con la mochila y con unos mates en la mano, recorriendo un poco la historia de FM Pocahuyo, que tiene origen en a fines de los 80, principios de los 90, podríamos decir. Qué linda década para nacer, ¿no? 91, exactamente. El 2 de enero del 91. ¿Vos estás desde aquellos tiempos? No, yo no estoy de esos tiempos. Yo en esos tiempos todavía andaba por ahí, si no me equivoco. Bueno, pero andabas. ¿Eh? Andabas por ahí jugueteando, digamos. Andaba jugueteando con la infancia todavía. Yo tengo más o menos sus años. No sé, me acuerdo, Julio, cuánto tiene usted, pero más o menos estamos por ahí. Y en el 91 todavía estaba en otra cosa. Yo llegué a esta parte del mundo, que hablamos San Martín de los Andes, para el que no sabe de qué estamos hablando. Provincia de Neuquén, el sur de la provincia de Neuquén, allá por el 98, y ahí casi que de toque me sumé a la radio. Me sumé primero como oyente a la radio, la realidad, la verdad verdadera, y te digo más, y les voy a contar algo en común que existe con FM Raíces y con alguna de las otras socias de Farco ahí en La Plata. Yo me acerco a la radio porque las radios en San Martín dejan bastante que desear, no me gustaba mucho nada de todo lo que había, y la cuestión es que había un informativo de Latinoamérica llamado Contacto Sur, debido a que con quien estoy hablando lo condujo mucho tiempo, y ahí me empezó a atrapar el Pocahuyo concretamente, escuchando el Contacto Sur, así me empecé a arrimar, y me fui quedando. Pocahuyo tiene los inicios en el 91 y tiene una forma rara, porque podríamos decir que es una de las primeras empresas o algo por el estilo recuperadas por sus laburantes, porque en el 91 los que montan FM Pocahuyo es un grupo de cuatro radicales de la Unión Cívica Radical, que la realidad es que habían armado la radio para tratar de ganarle alguna elección al MPN, al Movimiento Popular Neuquino, un partido político que gobierna hace 50 años la provincia de Neuquén, y a los radicales, como en varias oportunidades les fue mal en esas elecciones, no lograron hacer mucho que digamos con la radio que pretendían poner para bajar línea, y una vez que perdieron las elecciones, dejaron a la radio y a toda la gente que habían contratado como para sostenerla, casi que a la deriva. Los tipos dijeron, no, la radio, nuestro objetivo era otra cosa, no era hacer radio, no nos interesa hacer radio. Y dentro de la radio hay un grupo de gente bastante amplio, que muchos de ellos todavía son parte de este colectivo, que dijo, bueno, si estos tipos se fueron y nos van a dejar, nos quedamos. Y lo primero que se hizo, se armó una cooperativa de servicios, y con eso se arrancó, con FM Pocahuyo, como una cuestión cooperativa. Se quedaron con la radio sus trabajadores, vendría a ser, y así arrancó FM Pocahuyo allá por el 91. Ya con otro formato, no con un formato de radio comercial, sino con una cuestión mucho más hacia los barrios, básicamente, que era el trabajo que se estaban dando las organizaciones en ese momento, porque, digo, aquel que no tiene idea de qué estamos hablando, cuando hablábamos de San Martín de los Andes, hablábamos de una zona montañosa, de bosque nativo, con un lago en el acceso al pueblo, y un lugar donde los servicios, allá por el 91, casi que eran relativos, casi que no existían. Cuando hablamos de servicios, hablamos de luz, gas, agua. Uh-huh. El agua acá es de vertiente, la mayoría de la pata del cerro, de los que están, los asentamientos que están abajo son casas que la mayoría fueron así, de asentamientos, de tomas y demás, y toda esa gente se fue ubicando. Hay una gran proporción allá por la década del 70-80 de las laderas de San Martín de los Andes que están compuestas por inmigrantes chilenos que venían corridos por la dictadura, claramente del otro lado de la cordillera. Y si hablamos de ese contexto, también hay que contar que San Martín de los Andes está a tan solo 40 kilómetros de Chile, no es que está no sé a cuánto, entonces Chile es una cuestión casi que hermanada con San Martín de los Andes. Uh-huh. De ahí se van formando comisiones de laburo dentro de la radio y se van organizando casi que la estructura de lo que después se llamó la Interbarrial, que era toda una organización de vecinos que reclamaban por tener los servicios básicos para poder vivir en esas tomas que todavía en ese momento eran de bastante malas condiciones, hoy son barrios asentados, ya bastante ubicados y hasta con casitas lindas que los laburantes se las pudieron ir haciendo. Lautaro, muy buenos días, es Denka. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Muy buena postal inicial en esta primera parte de la charla contigo. La próxima media hora de Palabras Andantes vamos a seguir recorriendo un poco la historia y el proceso de estos más de 20 años de creación de FM Pocahuyo. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras Andantes, un viaje a los decires de tierra adentro.